soy la más linda del río Pa, la más fuerte del corazón, de palabras sinceras. Yo soy la que sabe caerse, aprendí de los golpes, karateka soy del amor. Por eso preguntan y quieren saber cuál es mi secreto, escúchenlo bien. Es que me atiendo en Villa Cariño, vení a Villa Cariño y vas a entender. Llama a los ángeles del aire, ellos te pueden ayudar. Para sentirte bien, vení, vení a Villa Cariño, vení a Villa Cariño, y ya vas a ver. Vení, vení a Villa Cariño, vení a Villa Cariño, te van a atender. Villa Cariño. Buenas noches, cariños y cariñas. Bienvenidos todos a la Villa del Amor, a este horario antisuicida. Los agarramos con el chumbo en la mano, ¿verdad? Bueno, aquí estamos. Aquí estamos con mi querida Susy Q. Muy buenas noches a todos y a todas. ¿Cómo andan? Se acobardó el invierno, nunca llegó. Y mejor. Se está haciendo de noche lentamente más tarde, se pone mejor el clima. Bueno, se acerca la primavera, es la estación que a mí más me gusta, no sé ustedes. Buenas noches, chicos. ¿Qué tal? Pensé que no me iban a dar pase jamás. Muy buenas noches a todos, arrancando Villa Cariño. Sí, se acerca la primavera, la estación del amor. Este invierno, por suerte, se está yendo. Es una estación que con Susana no compartimos en absoluto. No nos gusta, no te meritamos el invierno. Pero lo lindo de que te agarramos en este... ¿De qué? Te agarramos en este... ¿El de lo qué? Lindo de qué, el de queísmo que te agarramos a esta hora, cuando te estás yendo a la cama y decís, ¿qué lo tiró? Que mañana es lunes. Pero por suerte, ¿te acordás que está Villa Cariño? Y entonces mañana parece un día lindo. Volvimos al horario habitual que por un momento pensás que te querés matar, pero después nos dimos cuenta que en realidad nos acerca a la esencia del programa, que es no te pegues un tiro. Claro, es el antidomingo, porque además lo que tiene es que lo hermoso de la radio, ¿sí? Que vamos a decir, es que vos podés escuchar la radio en cualquier lugar, en cualquier momento. Entonces te puedes llevar, por ejemplo, tu celular a la cama y escuchar el programa de la cama. Te llevas tu laptop, tu tablet, tenés una espica ahí para... 93.7, sí. Y tenés el programa para escuchar siempre y te puedes dormir con estas hermosas voces. Este horario es para la cartera de la dama y el bolsillo del caballero. Claro. Sí. No hay competencia, no hay ningún programa en este momento que esté en vivo en la radio, no creo. No hay nadie. Y tampoco en la televisión. De Acá Nacional te hacen el aguante. No, tenés muchos programas. Tenés muchos programas a esta hora que te hacen el que te pasan las canciones estas de amor, medio que para que te pegues un tiro. Claro, es el horario para eso. Contame vos, ¿qué te está pasando? Venimos a salvarte. Hoy vamos a seguir hablando porque nos quedó mucho colgado. La semana pasada se armó debate aquí entre nosotros y quizás del otro lado también. Con los tabúes, hay temas que aún hoy siguen dando escozor a hablar, o al menos por eso no se cuentan a viva voce, y esto sigue pasando. Con montones de cosas, ¿no? La semana pasada hablamos con Georgina, ella era una trabajadora sexual, sí. Despertó varias opiniones, lo que ella tenía para contarnos, y nos quedaron varias cosas que a nosotros nos decidimos cada uno tomar, de cosas que, aunque seamos muy modernos, siguen siendo tabú. Vamos a hablar de eso, vamos a tener una contenidista de lujo con quien ya hablamos, porque necesitamos ver de dónde viene esto en profundidad. Ya hablamos alguna vez con ella, es antropóloga social de la UBA, Laura Santillán. para hablar más en profundidad de cuáles siguen siendo esos hoy. Dijimos que los dos grandes que la psicología había impuesto eran el filicidio, ¿no? Sí. Y el incesto, como lo que no se habla y no está bien, y los tabúes por excelencia, pero hay un montón más pequeños y a la mano. Tenemos consultorio con Inés. Chicos, perdón que te interrumpa, sí, pero hay oyentes del otro lado, increíble, porque ahí pensamos que nos dejaban en banda. But no. Los vamos a leer después. Ahora vamos a darte las vías de comunicación, sí, para, sí, que te puedas ir comunicando, y vamos a arrancar con nuestro Villa Cariño. Vamos a decir algunas vías de comunicación rápidamente y después repetimos algunas otras. Obvio. A lo largo de todo este hermosísimo programa. 4999-0937. Ahí podés llamar y dejarnos un mensaje. Nos encantaría, porque no ha sucedido, chicos. No sé si no nos están escuchando, pero no sucedió. Queremos que llamen, que dejen un mensaje y tener la alegría, toda esta emoción de poder cortar un mensaje y pasarlo al aire aquí en la radio, en las redes nacionales, en las redes sociales, arroba Villa Cariño, nuestra cuenta en Twitter y en Facebook, www.facebook.com/Villa Cariño. El correo electrónico para que puedas participar del consultorio sentimental ahora en la semana, cuando quieras, porque hay alguien que está todo el tiempo dándole al F5, radiovillacariño@gmail.com, radiovillacariño@gmail.com, y nuestra línea de WhatsApp 1535138826, 1535138826. Más tarde te doy otras vías de comunicación por si estas no te gustaron. Perfecto. Bueno, ¿qué más? Queremos que te comuniques, que nos cuenten para vos qué sigue siendo un tabú, que hay cosas que ni con vos mismo por ahí te animás a charlar. Susi, ¿qué decía en la humanidad? Tenemos oyentes del otro lado, los que se comunican por nuestra red social en Facebook, como Barbie Cuco, Ro Jiménez y Ana Surmendi. ¿Qué también dicen? Hay ¿qué otros. Dicen? Bueno, nos ponen me gusta, nos saludan, está del otro lado. Por supuesto, está Freddy desde Colombia. Qué increíble. Wallace, que es Javier Gómez, Ro Jiménez, Ana Sicilia, un montón de gente que nos está haciendo el aguante en nuestro horario de siempre. Un beso para todos ellos. Y Kita. Ahí se sumó. Buenas noches a todos, bienvenidos. Buenas noches a todos. Bueno, eso tenemos hoy. ¿Qué más? Por supuesto, tenemos consultorio con Inés. Tenemos columna de Escuela de Animales para ver qué tabúes hay en el mundo animal. Pero ya vamos a hablar con Laura Santillán. No hay nada más revolucionario que el amor. Y no hay nada más rockero que decir te amo. Villa Cariño. Hablar con la palabra experta, ya charlamos con ella sobre una cuestión que suena parecido, pero debe ser distinto. Sí, hablamos de prejuicios con Laura Santillán. Ella es antropóloga social de la UBA, es también licenciada en antropología, es investigadora del CONICET y se desempeña como investigadora y docente de ciencias antropológicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y trabaja con temas ligados a familias, regulaciones políticas y sociales en la organización familiar y relación con las transformaciones contemporáneas. Escribe cosas muy genias que se leen aquí y allá, y tenemos el honor de que a esta hora, donde ya no hay nadie vivo del otro lado, sí, ella quiera hablar con nosotros. Hola Laura, buenas noches. Hola, Bimbo, ¿cómo andas? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, gracias por atendernos. La semana pasada estuvimos hablando de tabús, sí, y depende del barrio, cada uno lo dice como quiere, y nos quedaron más para esta semana. La semana pasada fuimos directo a hablar con quizás la cara de un tabú, hablamos con una trabajadora sexual, no preguntándole detalles de lo que no importa, sino, bueno, cómo era vivir con el tabú de los demás sobre ella, ¿verdad? Pero que necesitábamos ir a la profundidad, ¿de dónde viene esto? Investigando, vienen desde tiempos inmemoriales, cada sociedad tuvo los propios, pero hay muchos que siguen siendo como de la humanidad para siempre y otros que van cambiando. Empecemos de cero en tus palabras, contándonos o de dónde viene, qué es esto del tabú. es un invento, sucede como algo humano, que aparezcan cosas que deben ser tratadas de cierta manera, o los impone una determinada cultura o una religión. Perfecto, sí. Esta conversación que tuvieron la semana pasada puso en juego la cara visible de tabúes contemporáneos, pero sí. Históricamente todas las sociedades tuvieron formas que implica la prohibición, la restricción y la censura de hablar, tocar o realizar determinadas acciones. Es decir, que el tabú alude a una conducta moralmente inaceptable. Como palabra, el tabú sí proviene de la Polinesia, que era el tapú, prohibición. Entonces, los tabúes estuvieron muy presentes en las sociedades llamadas primitivas. Estuvieron muy presentes porque al no haber otro tipo de regulación más sistemática, como las leyes, las normativas, los tabúes exactamente realizaban en estas sociedades y realizan en la nuestra todo una ingeniería de prohibiciones que de manera muy sutil o de manera muy tajante, visible, nos va indicando qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no debemos hacer de ninguna manera. Hay varios aspectos interesantes porque tienen que ver, bueno, la antropología estudió y hay líneas dentro de la antropología que profundiza sobre el tabú, porque la restricción de algunos aspectos tiene que ver o por ser considerados como sagrados, y en ese sentido en algunas sociedades no se podía tocar a los muertos, no se podía tocar al jerarca, o bien porque alude a lo contaminado. Y en ese sentido, muchísimas cuestiones de las que tiene que ver con el programa de ustedes, con el género, la menstruación femenina. Eso sigue siendo un re tabú, parece mentira. Algo que nos pasa a la mitad de la humanidad, ponele, todos los meses, sigue siendo algo como que súper oculto. Es lo que no se puede hablar, es lo que debe quedar velado. ¿Y qué es lo importante? Justamente no dejar esto como un hecho natural, sino entenderlo como, y prestar atención, ¿qué es aquello que no se puede tocar, de lo que no se puede hablar? ¿Qué esfera, qué aspecto de la vida, de nuestras vidas, es la que se prohíbe? La verdad que históricamente, para pensar, por ejemplo, al lugar de la mujer, esta situación todavía vigente en algunos grupos y sociedades, de la menstruación como lo contaminado, produjo y produce hoy en día, por ejemplo, para el litoral de nuestro país, en algunos grupos indígenas, que las niñas en la menarca queden por fuera de la vida pública, al menos por algunos días. Wow. Cuestión que va cambiando en el tiempo porque las propias niñas y adolescentes se resisten. Un absurdo total. Entonces, el alejamiento, por ejemplo, de las mujeres en la menstruación no tenía, por supuesto, otra salida que quedar por fuera de aspectos y de acciones ligadas con el poder, la vida pública. Bueno, entonces son cuestiones de índole simbólica que pone en juego lo sagrado, pero con efectos materiales muy concretos, muy reales, vividos por las personas de manera muy tajante, ¿no? Y también hablando sobre los que son como en común a toda la humanidad y que son como más ciertos, digamos. Que Freud postuló, bueno, parricidio e incesto, que estos sí son como innegablemente casi que hasta todos de acuerdo. Sí, el tabú del incesto, hasta lo que se conoce, recuperado por Freud, recuperado largamente por la antropología, es conocido el antropólogo Lévi-Strauss, el antropólogo francés. Hasta lo que se conoce, el tabú del incesto es una práctica universal. Sí. ¿Qué significa el tabú del incesto? Significa la prohibición de tener determinado de acceso sexual y o establecer relaciones matrimoniales con determinadas líneas de parientes, de parentesco. Porque ahí es importante tener en cuenta que si bien se reconoce el tabú del incesto como un hecho universal, no significa que los parientes prohibidos, ¿sí?, sobre quienes no podemos tener acceso sexual o matrimonial, sea universal, de ninguna manera. Sí. Eso lo destacó la antropología, que de hecho hubo sociedades donde los amigos del padre, por ser considerados de un mismo grupo, generación, eran absolutamente seres prohibidos para las hijas de los señores, digamos. Pero, sin embargo, hay culturas donde casan a niñas, de las niñas yemen, si me sale mal, que las casan a los 9 años. O sea, cada cultura va variando con sus propios tabús. Pero, ¿qué sigue siendo, además de estas cuestiones, hay algunos tabús que sean como argentinos, que tengamos como nuestra propia identidad en nuestros tabús, así como de este país? Sí, me surge más pensar en clave de tabúes contemporáneos, porque en la historia se viene arrastrando este tabú con respecto a al incesto, que es muy importante. Una cosita para terminar con ese tema, es muy importante porque todo tabú en realidad va orientando lo que debes hacer. Claro. Es no acercarte a determinados aspectos de la vida. ¿Y de qué aspectos se trata? En general, de aspectos que incomodan a la moral de un momento determinado. Okay. Entonces, el tabú del incesto, solo para cerrar ese ejemplo, a la vez que te prohíbe tener acceso sexual o matrimonial con determinados parientes, te incita a que tengas con otro. Y una explicación que dio Lévi-Strauss es que el tabú del incesto se instaura para que se produzca la exogamia, eso quiere decir la búsqueda de matrimonios por fuera del grupo. Claro. Entonces, volvamos a la contemporaneidad. En la contemporaneidad también hay restricciones acerca de la elección amorosa y sexual. Hasta hace muy poco, la elección por la homosexualidad era un tabú y puede seguir siéndolo mientras algunas mentes no abran su espectro, ¿no? Sí. Entonces, los tabúes contemporáneos tienen que ver con silenciar o velar aquello que incomoda al momento en el que vivimos. Y quizás nos tenemos que poner a pensar cuáles son algunos de ellos. Yo quizás el ejercicio no lo tengo sistematizado, pero no es tan difícil darse cuenta cómo en nuestra sociedad y en nuestro alrededor algunas cuestiones son tabú. No puedo dar la descripción exacta, pero podemos estar casi convencidos que algunas prácticas sexuales, en algún momento no demasiado lejano, el sexo oral, el anal, como cuestiones consideradas, por cierto, poniendo en tela de juicio una buena sexualidad. También hay algunos tabúes que están todavía en el presente, está bien, en nuestro país y más allá de él, porque están muy ligadas a las religiones con respecto a lo que se puede comer y no se puede comer. Y bueno, yéndonos a un terreno como de nuestro presente metropolitano, yo creo que para pensar, bueno, y si no a nivel nacional, hay que hacer el ejercicio de pensar qué es aquello de lo cual no nos resulta tan fácil poder hablar. Y si no nos resulta fácil poder hablar, es que sobre esa cuestión pesa una denostación, una buena, importante carga acerca de que no es moralmente aceptable. Laura, vos dijiste al principio que sí, están muy ligados a los prejuicios, porque en general el tabú, esta conducta moralmente inaceptable, tiene como punto de partida una serie de prejuicios acerca de aquello que está prohibiendo. Sí. Claro. Laura, Matías te saluda. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo te va? Te quería, justamente esto último que estabas diciendo, ¿no? Porque el domingo pasado hablábamos que los tabús en realidad tienen que ver con algo que ya está sucediendo en la sociedad, pero que de alguna manera es como el domingo pasado decíamos, claro, bueno, como de eso mejor no se habla, ¿sí? ¿Cuál es a tu parecer el sentido en una sociedad de la existencia del tabú, ¿sí? ¿Cuál es su función? Y si el tabú ya nace para en algún momento ser dejado atrás, porque si no seguiría siendo tabú de todas formas? ¿Como existe algún tabú que permanezca para siempre en la sociedad? No. Y como está el tabú como función, no perdió vigencia la función que tuvo en las sociedades, no le llamemos nosotros primitivas, ¿no? Sino las originarias, digamos, claro, las que están atrás en el tiempo. La función es la de controlar y regular, clarísimo. Claro. O sea, controla, regula. Imagínate, entrevistaron la semana pasada a una mujer dedicada a la actividad de la prostitución, ¿no? Sí, una trabajadora sexual. Una trabajadora sexual, sí. Muy bien. Porque justamente esos términos son los que hay que cuidar, cómo vamos mencionando las actividades y las prácticas. Entonces, no poder hablar de eso, los tapujos, bueno, van teniendo como función clarísima la de regulación. ¿Y qué significa regulación? La de ir indicando, a través de los mecanismos más sutiles, lo que no se debe hacer. El bien y el mal, ¿no? Sí, de alguna totalmente. Manera. Claro. Digamos, lo demonizado, se demoniza. Pero los mecanismos son, de manera... anclados e instalados de manera muy capilar. O sea, no es posible hablar de esto. No podemos hablar, claro, de esto. Hay muchos prejuicios. Porque volviendo a la pregunta tan clara que me hicieron, de la que hay que hacer un ejercicio... podemos hacer un ejercicio, cuáles son en la Argentina, cuáles son en nuestro país. Sí, las miradas que tenemos de determinada ante y frente a determinada población, migrante, a veces velado por lo políticamente correcto, cómo nos encontramos con determinados olores, cómo nos determinamos con determinados cuerpos, cómo nos encontramos, hay cuestiones ahí, pero la función del tabú pareciera muy difícil que termine, y no porque está instalado genéticamente en las culturas, sí, sino porque justamente son construidas desde los lugares de poder. Claro, están construidas cuando estamos aludiendo a niñas y adolescentes en determinadas sociedades y poblaciones que en la menstruación deben quedar restringidas al espacio de lo privado, es porque otra esfera de la sociedad, otro grupo, generalmente hombres y adultos, digamos, van construyendo esa posición. Entonces, sí. Es muy difícil, pero no para naturalizarlo, sino como construcción histórica y ligada al poder. Es muy difícil pensar que en las sociedades contemporáneas los tabúes no existen, existen, y es muy difícil casi pensar la idea de sociedad sin eso, pero ¿por qué? Porque tienen como función controlar el comportamiento, reeducarlo, conducirlo a lo que se considera en un momento determinado y por parte solo de algunos sectores lo que es bueno y malo. Sí. Clarísimo, bueno. Laura, es un placer escucharte hablar, clarísimo, la verdad. Sí, como sí, es claro, como ir a una clase donde todas las ideas se ordenan y algo nos queda claro con una palabra fehaciente. Sí, realmente como... tan importante es darse cuenta de que aquello que no se puede hablar es preguntarnos por qué no se puede hablar, y seguramente la respuesta sea porque pone en riesgo determinada moral. Total. No pone en riesgo lo que es genuino, lo natural. Determinada moral. Determinada moral. Exacto. Laura, bueno, muchísimas gracias por hablar con nosotros. No, siempre un es gusto. Un placer. Un buenas noches. Grande. Gracias. Gracias, Laura. Bueno, ella era Laura Santillán, antropóloga social, una genia que nos aclaró un poco con profundidad y data dura y estudiada de dónde vienen, qué es lo que pasa con los tabús. Y de eso vamos a seguir hablando y tenemos mucho más. Ya nos está operando Julián Carballo. ¡Oh, yeah! ¿Qué tal, Julián? Hola, ¿cómo te Juli. Ven? Bueno, deja, ya lo soltaste el arma. Pero ahora directamente tirala por el balcón porque hay mucho Villacariño hasta la 1:30 de la mañana. Thank you. Nacional Rock. Tenemos algo para decir. Si te hizo un espacio en la rutina, aprovecha las recomendaciones de Cecilia Elía para hacer algo copado y no otra vez lo mismo. Agenda Cultural de Nacional Rock. El sábado 16 de agosto en el Café Vinilo es el debut de El Asunto. Se trata del proyecto que reúne a Laura Chiufo, cantante de Hamacas al Río, Eloísa López, Paula Meijide, Sol Fernández, cantante de Enero Será Mío y Señorita Carolina. El Asunto se presenta el sábado 16 de agosto a la medianoche en Café Vinilo, Gorriti 3780. El viernes 15 de agosto, Pelea de Gallos se presenta en el especial con entrada gratis. Pelea de Gallos es una suerte de superbanda que reúne integrantes de Cadena Perpetua, Malpasar y Expulsados, entre otras bandas de la escena punk. Pelea de Gallos se presenta este viernes 15 de agosto a las 11 de la noche en el especial, Avenida Córdoba 4391. El sábado 16 de agosto, Alma Fuerte se presenta en el Estadio Malvinas Argentinas. Vamos, che. ¿Por qué dejar? Ricardo Iorio y su banda vuelven al Estadio Malvinas Argentinas para presentar canciones de toda su carrera. Alma Fuerte se presenta el sábado 16 de agosto a las 7 de la tarde en el Estadio Malvinas Argentinas, Gutenberg 350. La radio del rock se amplifica en la web. Nacionalrock.com. Streaming en alta calidad las 24 horas. Villa Cariño. ¿De dónde venimos? Pensamos que te gustaría saber exactamente de dónde viniste y cómo ocurrió todo. Pero sabemos, porque tenemos a niños de tu edad, que no es fácil decir la verdad sin avergonzarse. Cariños, ¿de dónde venimos? Bueno, creo que entre la semana pasada y hablar con Laura Santillán entendimos un poco de dónde vienen los tabúes o tabuses. Sí. Pero sigue habiendo muchos. La semana pasada tomamos algunos que nos daban particular curiosidad de por qué lo seguían siendo hoy en día. Hablamos con Georgina y había quedado data, Susi, ¿verdad?, sobre el tema de la prostitución, que es algo que, separando la trata o separando al cómo se llegue ahí, es algo que existe, que se consume, que todos conocemos gente que ha consumido sexo pago y que está ahí. Exactamente. Para hablar de la prostitución propiamente dicha, y vamos a hacer la última aclaración de separarla de la trata, así no vamos una y otra vez a ese lugar, pero básicamente es el intercambio de alguien de placer por dinero, digamos. Es una convención mundial y es loco porque no hay tantas cosas que se convencionen mundialmente en donde todos en cualquier país del mundo decir prostitución es decir lo mismo. Obviamente puede ser heterosexual o homosexual y también existe en la actualidad ya prostitución que tiene que ver con las travestis, con los transvestidos, digamos. El término es genérico para cualquier clase de género que acepte este intercambio. En algunos países, y por ahí esto era algo que me había quedado de la semana pasada, que estaba bueno traerlo, era sobre todo en Holanda y en Alemania, la prostitución es un oficio que está regulado por la sociedad y las trabajadoras y los trabajadores que ejercen la prostitución pagan impuestos. Y como no un, bueno, como tú, tener un negocio de. Sí, como tener un negocio de venta de medias. Y no arrastran, digamos, en consecuencia de esto, no arrastran tanto la imagen social degradada que tienen acá las trabajadoras sexuales, que es un poco lo que nos contaba Georgina la semana pasada. Sin embargo, en otros países, como Suecia, Noruega o Islandia, por nombrar algunos ejemplos, se persigue la adquisición de servicios sexuales. O sea, lo que es multado no es la mujer o el varón que trabaja ofreciendo sus servicios sexuales, sino el tipo o la mina que va a consumir. A esos las policías los persigue y los mete presos. Y es muy loco porque no está regulado, entonces es algo a lo que podés acceder, pero si te pescan, vas preso. Es muy extraño esto. Es rarísimo. Ahí aparece el dónde está mal, que es la parte que está mal. Exactamente. ¿No? Sería ideal que el otro día, parte de lo que hablábamos fuera de aire, era bueno, en un mundo ideal donde una mujer ni un hombre tengan que ofrecer su cuerpo como objeto y esa transacción. Uh-huh. Pero si alguien lo quisiera hacer, ¿por qué debería ser perseguido el que quiere? Totalmente. Es bueno, muy raro todo. Claro, cada país tiene su regulación. Por ejemplo, el Estado sueco considera la posibilidad, distingue, digamos, entre prostitución forzada y voluntaria. Entonces, considera el derecho humano a la dignidad. El derecho humano está por arriba del consentimiento. Claro. ¿Queda claro? Sí. Entonces, vos podés querer, pero vos sos un ser humano y nadie puede ni abusar de vos ni pagar por tu cuerpo. ¿Viste? Es súper polémico. Bueno, es como pasa en caso de sexo con una menor de edad de 15 años, por ejemplo. Exactamente. No es una idiota, sabe lo que piensa. Puede ser consentido, pero es menor de edad y no se puede. Claro. Es loco, eso está coherente. Qué sé yo, en España, si en un local entran y hay venta de cuerpos, digamos, van todos presos. Y directamente se las tratan de la misma manera a la trata, valga la redundancia, que a la prostitución. España no disocia el trabajo sexual o un discurso como el que teníamos con Georgina la semana pasada de una red de trata, digamos, que ella lo ponía claramente en diferentes planos, ¿no? Qué sé yo. Sí. Bueno, no sé, de esto se despegan un montón de preguntas. Nosotros, después del último programa, nos quedamos debatiendo un montón acá en el estudio. Estuvo bueno. Fue un programa que tuvo un montón de repercusiones también. Y está bueno poner esto sobre la mesa. A nosotros nos interesa. Y también lo pensaba en relación que lo hablamos un poco, a las mujeres, ¿no? Porque también es un tema más de los varones, como si los varones consumieran más prostitución que las mujeres. O por qué ir de putas es una anécdota que en un tipo queda genial y en una mina no está tan bueno blanquearlo. Me plantea todo un escenario como de patética, de que no consigue sexo sino es pagando. Exacto. Es muy extraño. Sí, tuvimos. Creo que parte de romper tabúes es por lo menos en ponerlo sobre la mesa, ¿no? Hablarlos. Sí. El tema de la mujer puta, por decirlo de alguna manera, y todas las acepciones que tiene eso, me llevó a mí a otra cosa que sigue siendo bastante tabú. Le voy a pedir a ustedes, mis compañeros, que lo tuiteen porque van a venir hacia nosotras, las putitas, que todos tenemos una adentro. Sobre esto de ser putita, ¿no? Eso bien te gusta, sos puta, ¿eh? Todo esto que también está mal. En algún claro. punto, ¿no? ¿Cuántas personas hay que tener sexo para ser considerado muy puta? Es otra de las cosas a las que a la mujer se la señala, de loca o de puta, antes bruja. Es que hay muchos de esos conceptos que me parece que fácilmente son que uno puede tirarlos a la basura cuando intenta contrastarlos contra un chabón. Claro. ¿Sí? Es como un tipo. La mina puta porque se acuesta con un montón de tipos. O sea, el tipo se acuesta con un montón de minas y parecía que no hay una palabra para eso, más que sos un capo, sos un genio. Sos un capo. Claro. Que también es otro concepto sexista que pesa sobre ambos géneros. Sí. Digo, el hombre tiene que coger un montón, porque eso es ser bien macho. Si no, algo está fallando. Sí. Y vos también tenés que saber cómo coger, pero si coges mucho sos puta y eso te... Es raro, digamos. ¿Qué es lo que te convierte en puta? Me planteo preguntas de esto porque es muy fino el límite entre cuánto sos pícara. Digo, mujeres en redes sociales exponiéndose de una manera que hasta cierto punto está bien, sino ya la empiezan a juzgar. La ropa que te pones, lo que provocas. Creo es contar lo que hace la diferencia. Las mujeres que mantienen su vida sexual más callada no son tan putas porque nadie se entera. bueno, ya el concepto es de ser muy puta, ¿no? Pero bueno, porque en los hombres estos son logros, ¿no? De lo que hay que estar orgulloso, mira, todas las que me gaché, y las mujeres son como manchas. Es como mancillarse, como que se va arruinando una mujer por estar con muchos hombres. No digo que puntualmente uno piense eso, pero hay como un imaginario de esto, ¿no? Como, es como si te alejaras rotundamente para siempre de esa virgen que fuiste algún día, que, bueno, también es un concepto extraño, que responde como algo físico, pero que es más profundo. Esa imagen de mujer pura que tenemos que ser. Bueno, también está esta cuestión de sale un varón con una mujer y si la mujer accede rápidamente al sexo, también es como, y pero está mucho esta cuestión de no la tomo seriamente porque como... cogió rápido, entonces debe ser medio rápido, debe ser medio puta. Que en realidad muchos hombres no piensan así, pero por ahí lo pensamos nosotras antes de hacerlo. Claro. Vas en contra de tu deseo y pasas por histérica, sí. o vas en consecuencia con tu deseo y el otro pensaba así. Y no podés andar sabiendo qué va a pensar el otro. Pero bueno, además está la presión sexista de esta famosa frase de la mujer debe ser una dama en la calle, una señora en su casa, un horror, y una puta en la cama. ¿No? Sí. Porque si el hombre no está conforme, el hombre o la mujer, creo que entre mujeres lesbianas que son pareja, no sé si cargan con esto. No sé. Vamos a hablar alguna vez, que espero que sea pronto, cuando hablemos más de cuestiones LGBTQ. Claro. Si pese a todos la mierda que todavía tienen que soportar personas LGBTQ, por lo menos no soportan ciertos prejuicios que los héteros tenemos encima, o ciertas como sentencias de lo que debe ser o no. Quizás se hayan salvado de eso las personas LGBTQ, tienen la otra mierda de la gente sobre ellos, sobre mucha gente. Sí, quizás los prejuicios pasan, algunos prejuicios pasan por otro lado, pero sí, claramente pero quedás por lo menos afuera. Zafaste, claro, de algunas quedás afuera cosas. Claramente de un montón de carreras que dejás, sí, de correrlas. Por suerte decía, bueno, ya menos mal que esto, de esto no me tengo que hacer problema, de este prejuicio. Usted, Susi, supongo que está... Soy putita, me ha preguntado. No. Y con esto, esta frase que nos la han dicho hasta las madres, ¿no? A mí mi madre me ha dicho, en la mesa una dama, en la cama una puta. ¿Y cómo se supone que lo haces? Digo, ¿cómo aprendo a ser una puta en la cama? Cocino muy bien, el resto imagínese, lo dejo a tu criterio. Claro, digo, ¿cómo aprendo a ser muy buena en la cama? Se supone que teniendo mucho, claro, sexo. Es que ese es el punto. Entonces, ¿cómo hago? Quieren que sea muy buena en la cama, pero que sea no esté mancillada y sea pura, ¿no? Y ser buena en la cama, digo, ¿es hacer cosas por el placer del otro? ¿O ser buena en la cama es pasarla bien? Ser buena en la cama, porque es una definición que andás a ver qué quiere decir. Para mí es pasarla bien y que la pase bien, el otro o la otra. Para mucha gente otros. Eso es ser muy putita. Bueno. No, chicas. Bueno, el machismo suele rechazar o mofarse, uh-huh, de que una mujer sienta placer. Esto apareció, claro, con lo de todas adorando a la Bessie. Sí. Cuando apareció el hashtag de gorda puta, la chica que estaba dándole sexo oral en un boliche, todos riéndose de ella, porque no era el estándar de la mujer sexy que sí puede sentir placer. Sí, probablemente el hashtag hubiese sido otro. Si la chica hubiese sido rubia y hubiese pesado 50 kilos. Exacto. Que una mujer goce no es correcto, no. Por sí, es tabú. Es como que un lavarropa sea feliz con centrifuga, o sea, los objetos no gozan, ¿no? Claro. Quizás vaya por ahí, ¿no? Por eso enoja tanto, por eso hay algo capaz que sí, pero no importa. No importa. Sabemos que está ustedes del otro lado, confiamos en que somos, por estadísticas, sabemos que nos escucha gente joven, pero eso está ahí, digo, hay dinosaurios que no han muerto y hay ideas que son más fuertes que cuán jóvenes sean las generaciones que las portan, digamos. Bueno, recién, perdón que te interrumpo otra vez, que estaba pensando, perdón que tosa, estaba pensando también que en el encuentro entre un varón y una mujer, el orgasmo masculino tiene mucho más poder que el orgasmo femenino en ese sentido. Es como, es más fácilmente dejado de lado el orgasmo femenino. Es como, bueno, y yo, no, muchas mujeres como, no, bueno, yo no acabé, pero él sí. Sí. Como, él tiene que sí o sí. Muchas mujeres que quizás muchas no se mujeres animaron nunca a... acabaron en su vida ni sintieron, claro, orgasmo. Pero no tiene tanto peso como, el tipo es como... No hay chance es de que eso pase. Es más evidente. Y es tabú entre mujeres contarlo también. Sí, y es muy tabú decir yo nunca tuve un orgasmo para un montón de, sí, chicas que nunca estuvieron en esa experiencia. Y me parece que el punto ahí es que por miedo a pecar de ser putitas, sí. No dicen a mí me gusta esto, por sí. Así no, así sí. Mejor, que eso sí mejor... sería pasarla bien. Exacto. Que puedas sí. Decir a mí lo que me gusta es esto. Sí. Bueno, y esto de avanzar, ¿no? De la cita, de coger o no coger, el avanzar, el ser guiada por el deseo, el desear, y no solamente que te deseen, te convierte en medio una putita, pareciera ser, ¿no? Ir hacia eso y no esperar ser elegida por otro, parece que también. Sigue siendo ser medio zarpada hablar de ciertas cosas, ¿no? Como claro. Me pasa de comentar algo y que, ay, qué zarpada. No, no, zarpada sí. Es otra cosa. No cuidar las formas de lo esperado, que se espera que sea una mujer también. ¿Y cuántos años nos llevó a muchas estar cómodas con el sexo de alguna manera? También porque me parece que tiene durante muchos años cada vez menos, pero igual con la tradición que tenemos, eso está todavía muy instalado, que tiene que ver con que con el disfrute del sexo tiene que ver con cómo es tu cuerpo, ¿no? Sí. Además. Como hay una línea ahí muy directa que une si sos linda, flaca y sí. Tenés una belleza convencional a... Sí, garchas bien, digamos, bueno, o la pasás bien en sí, la cama, sí. Como que... Y en general, esas minas son las que peor la pasan en la cama. Es como claro, el pibe que tanta tiene... presión que... Es como el pibe que no tiene el pene gigante, digo, se esmera más. Entonces, sí. Digo, como la piba que por ahí no encaja con el estándar la de... La gauchita. Exactamente. Es otra presión horrenda también. Sí. ¿Por qué tengo que ser gauchita? Digamos, ¿por qué no puedo si no ser querés. Una no, si no querés, no. Yo hablaba en el caso claro, de que quieras, pero digamos. ¿Entendés? También es otra como, bueno, sí. No es, es medio fea, debe ser re gauchita. Sí. Bueno. ¿Cuántos años, digo, nos llevó pasarla bien en el sexo? A todos, ¿no? Pero a las mujeres creo que cuesta un trabajo esto de buscar el propio placer, explorar, puede convertirte en una putita. Este viaje de exploración... Un día decís, ¡ay, soy re puta! Y esto sigue siendo tabú. No hay expresión, decía Matías, para el macho que equivalga a es re puta. Está, es mujeriego, es un cogedor, que es algo muy bueno. Sí, pero el mujeriego tiene un tinte claro, que es positivo otra cosa. Todavía. Pero también un mujeriego es un sí. Bueno, anda con muchas engaña. Pero el que tenga pero mucho es, sexo está es más algo relacionado bueno. Más con el bombiván, incluso. Claro. Sí. Ah, es re mujeriego. Ahora, como fácilmente en una reunión social... Alguien puede decir, no, tal es re mujeriego, ¿entendés? Pero, y no tiene esa carga no, moral que tiene negativa. Decir, esta mina es una puta. Esta mina es una puta, te imaginas con hongos que saludan desde su bombacha, claro, enfermedades sí. Venéreas, sí. Como una cosa horrenda de una mujer que tenga una vida sexual activa. Y cuesta mucho sacarse de encima de esto y vivir la sexualidad como quiera cada persona. Y muchas mujeres lo siguen viviendo con cierta culpa, ocultando también... Como la aventura de ser libre tampoco da la culpa. Muchas mujeres, para ir por sobre este prejuicio, se lanzan también a situaciones en las que se exponen a cosas que no estaban tan de acuerdo. Esto que hablamos alguna vez cuando tratamos sexo versus amor o sexo con amor. Sí. En busca de algo te expones a situaciones que por ahí tampoco es lo tuyo, digamos. Y a veces ese mismo afán de romper el tabú ajeno nos lleva a reafirmarnos en la cama con gente y no es ahí el lugar. ¿Cuánto nos costó? Bueno, mucho separar el sexo del apego emocional, si acaso pudimos, no lo sé. La verdad es que es duro ser muy putita. Sí, tiene es un duro costo escuchar altísimo. El propio deseo y vivirlo sin censura, sin escuchar el afuera, pero es salir de un closet revelador. Vivirlo sin vos decirte qué puta que soy. La verdad es que estás viviendo una sexualidad como debería cualquiera. Siempre damos por sentado que en la actividad sexual te cuides, uses forro. Por favor. Sí, por favor. Acá un oyente, Viquita, nos aporta una escena, un link a una escena que ya retuiteé, de una peli que se llama Cansada de besar sapos, que incluye o desarrolla el concepto hombre riegas en vez de mujer riegas. Es muy bueno, habrá que verlo. Y Ana Moiré dice, entre pura y puta no hay tanta diferencia, si se escriben casi iguales no jugamos más. Yo creo que es eso, molesta el goce. Le pasa a quien le pase, y más si le pasa a una mujer, avanzamos mucho, pero en esto casi nada. Exacto, en esto casi nada. Por eso los tabúes, digamos, el universo es algo que está ahí afuera y el mundo es algo que está ahí afuera. Pero lo que dejas pasar es ese mundo, existe en esa construcción que vos tenés. Los tabúes, el primer lugar donde matarlos es adentro de uno, ¿no? Mirarte con esos mismos ojos que mira la gente alrededor. No sos muy putita por tener una sexualidad activa, por ir en consecuencia a tu deseo, por pasarla bien y buscar el placer. Sigue siendo un tabú. Probablemente te señalen si te ven yéndote a encarar un pibe. Esto sigue pasando, aunque seamos muy modernos. Pero bueno, romper con el patriarcado, que no solo ataca a las mujeres, sino a todos los géneros y sus divisiones, hace que hacerse cargo del placer y no del dedo acusador. Bueno, es una misión hacer. Así que ese me pareció un tabú y hay muchos más, y de eso vamos a seguir hablando en Villa Cariño. Mati, ¿podés repetir algunas vías de comunicación o las que faltaban? Las que nos faltaban. Cuentan con qué tabúes sienten que todavía lidian o cuáles reconocen propios. Después vamos a comentar otros, a ver si levantan la mano. Sí, las que faltaban, para que llames y salgas al aire, nos encantaría, porque es un programón realmente para que puedas llamar y decir qué te parece a vos sobre esto que estamos hablando. O por ahí, algún tabú que no hayamos dicho y que quieras compartir con nosotros, eso lo podés hacer al 52-78-91-00 o al 52-78-91-37. Y las redes sociales, porque siempre hay que decirle a las redes sociales, es el ABC. En Twitter, nuestra cuenta @villacariño, y también estamos en Facebook, www.facebook.com/villacariño. Yeah, hoy. Muñeta. Escuchábamos primero a Callate Marc haciendo Dónde Voy y ahora Pixies haciendo Vamos. Se transforma. Nacional Rock 93.7. NacionalRock.com. A toda la gente que escucha rock serán bendecidos por la buena música. Les habla Nel Barrada. No te apartes del rock y escucha Nacional Rock 93.7. Una radio joven. Soy Sergio Darwin. No hay nada mejor que una radio que promociona y muestra a los nuevos artistas. Soy Ricardo Tapia de la Mississippi y acá seguimos escuchando rock nacional en el Nacional Rock. FM 93.7. Dale nomás. Precios cuidados. Antes de comprar, compará y elegí. Conocé los precios de la canasta. Precios cuidados. Es una canasta realizada en base a lo que los argentinos consumimos diariamente. Hay distintas alternativas, tanto en tipos de producto como en tamaño y calidades, con primeras y segundas marcas. Consulta el listado de productos y precios en www.precioscuidados.com, porque a los precios los cuidamos entre todos. Información y reclamos 0800-666-1518. Para esta primera etapa, compromiso válido para Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, Partido de la Costa, Mar del Plata, Villa Gesell, Pinamar, Miramar y Necochea. Presidencia de la Nación. Villa Cariño. Villa Cariño. Amor o nada. Bien, estas son las cosas que hacemos en los cortes y en la vida. Sí. Cantar canciones en miau lo recomendamos mucho, como ir viajando en auto y decir las patentes como suenan. Eso nos da la vida. Es la de Mati, que vamos y venimos en su auto y... Bien, ha despertado mucho comentario este tema porque sabemos que está ahí. Sabemos que ese tabú es un mosquito que no se va cuando viene el invierno. Susi, ¿qué ha dicho el pueblo? Tenemos un montón de fabeadores, no sé lo que quiero, Liz Magali, Victoria Hortel, Javier Gómez, Pilar Reyes, Paola Natalie Torres López y un montón de gente que está del otro lado. A la pelotita. Nadia Moretti, papelera pípidamente. Y un montón de gente que está del otro lado, atentísimos a lo que decimos. Y en minutos se viene la columna de Escuela de Animales que está ahí, ya. Ay, al caer. Sí. También. Me gustó eso que nos posteó una oyente. Yo te lo busco. Mirá, lo leemos un poquito, van a ver qué es verdadero. No seas suena. Puta, no tengas sexo, pero acordate de ser sexy. Aunque si sos demasiado sexy y te violan, es tu culpa, porque en realidad no tenés que hacernos caso cuando te decimos que seas sexy, por más de que para nosotros tu valor dependa de lo sexy que sos. Si llegas a una posición de poder, vamos a suponer que lo lograste usando tu atractivo y no tu inteligencia, y nos vamos a burlar, aunque te hayamos dicho que lo único que nos importaba de vos era tu atractivo. No te hagas la difícil, pero tampoco seas tan desesperada y pegajosa. No seas calienta pava. Si queremos tener sexo, no nos mandes a la friendzone, aunque te acabamos de decir que no tengas sexo. Bueno, más claro, échale agua. Échale water. Pero hay más tabúes. Armamos la lista con cosas que más o menos sabemos que están ahí. Sí. Empiezo yo con algo que sigue siendo tabú. Sí, y que los oyentes vayan sumando. Esos son los nuestros. No sé si son los nuestros, pero son los que nos aparecieron, sí, como que están ahí. Embarazo adolescente. Sigue siendo algo como que... Da vergüenza si tu hija de 14 años se embaraza, si tenés esa edad, estás como, viste, como esto de la mujer manchada. que hay algo medio, viste, se juega aún, sí. No lo puedo ni explicar, pero hay un algo extra en el embarazo adolescente. En determinados estratos sociales es mucho más común que en otras clases, supongo que la mirada debe ser distinta, sí. Pero en clase media un embarazo adolescente es algo terrible. Bueno, en otra época viajaban al interior, si no se podía abortar, esos niños o se daban o no se sabía si iban de viaje a otro lado y eso quedaba ahí como un horror. Sí, estaba pensando en eso, pegado al embarazo adolescente, el tabú del aborto que viene ahí como... Exacto. Que son primos hermanos, ¿no? Sí, que tampoco es algo que jamás, porque de última el embarazo adolescente en algún momento lo vas a tener que enfrentar. Uh-huh. Ahora, el tabú del aborto es algo que tranquilamente puede pasar toda la vida sin que jamás haya contado que en algún momento abortó. Sí, para muchas mujeres es el propio tabú de su vida, algo que nunca comentan con sus amigas, que nunca comentan con sus parejas. Y no porque parejas. La hayan pasado mal, no. Que es una sensación traumática para cualquier mujer y que ninguna mujer desearía atravesar, sin duda, pero digo, si tuviste esa, digamos, más se avergüenzan por haber interrumpido un embarazo eventualmente que por el hecho mismo, ¿no? Sí. Como algo más... Esto sigue estando ahí, como verán. ¿Qué más? Salir con alguien que vive en una villa o en un barrio carenciado o que tiene una distinta clase social que la tuya, por ejemplo. Bueno, sigue siendo un tabú vivir en una villa. La gente suele tener que mentir su dirección si vive en un barrio de esta índole para poder conseguir un trabajo. Yo tuve toda la secundaria una amiga cuyo padre tenía un country... vivía en un famoso country, no vamos a nombrar así por las dos si no se escucha. Sí. Y ella salía con un pibe del pueblo que de al lado del country, que era lo peor, digamos, para el padre. Y salieron como 6 años. Y nunca le pudo decir. Y nunca le decía al padre que ella salía con un pibe del Cardales, en el barrio, y él estaba el country totalmente cerrado, como todo country, con gente de clase media alta que tiene acceso a country. Y ella iba al pueblo a comprar pan. Y se veía con su amor. 5 horas. ¿Quién? Pero años, chicos. ¿Quién no tuvo una amiga que mentía con la casa con la que vivía? Que se iba también a otra puerta, porque la de su casa le da vergüenza. Con cuando sos mantenida por tus padres, tenés la suerte de, hasta una determinada, no trabajar. El esfuerzo que le cuesta a la gente que te da de comer, mantener ese hogar, ¿no? ¿Cómo suele todavía, siendo todos del Ecuador para abajo... Y aún en todos dentro de un mismo nivel socioeconómico, la posición económica sigue siendo un tabú. Sí. Es increíble. Nelson de los Simpsons, ¿no? Si pasó en los Simpsons, existe en la vida. Sí. No, iba a acotar una cosa, pero no quiero que los oyentes salten sobre mí. Acotelón. Pues yo no vi los Simpsons, chicos. No, bueno. Bueno, Matías, eso es un tabú. Yo igual le hablo, quiero que sepan. Yo igual le dirijo la palabra, lo quiero y todo, pero bueno, es algo imperdonable. Acá me hacen señas de los operadores. Yo no vi, aparte, vos escuchás, voy a hablar con nuestro productor que me va a entender. Dígale. Le dijo, no vi los Simpsons, como si fuera un capítulo de una vez. Una película. ¿Entendés? 15 temporadas. Me pasa muchísimo que la gente, naturalmente, digamos, asocia cualquier hecho de la vida con una escena de los Simpsons. Sí. Y yo, de alguna manera, me gusta estar al lado del camino. Ahora, esta semana que tenés vacaciones, te recomiendo mucho que mires los Simpsons. Voy a ver si... No. Hace poco un amigo me mandó un link que iban a pasar una maratón de todos los capítulos de los Simpsons de golpe. Pero se envejece, sale con 60 años. Claro, bueno, yo... Alguno que otro he visto, no lo puedo pero creer, no creo lo que tengo. Es lo que, dijiste lo que me querías, Lisa, sí, no le dice nada. Es un gran tabú, usted. Pero bueno, ya que estamos, digamos, saliendo del closet de algunos tabú, bueno, chicos, no vi los Simpsons. Está bien, salga. No vi los Simpsons. ¿Qué más? Otro tabú que quería, a respecto de esto, haber estado en situación de calle. Sí. Es un tabú, pero solamente eso deja de ser tabú, pienso, cuando... Esa persona que estuvo en situación de calle, quizás en algún momento logra una situación económica mucho mejor, y aquello anterior pasa a ser algo poético y algo que pareciera que te hace mejor persona. Sí, pero por ejemplo, tener un pariente que está en situación de calle con todo, pero lo que eso implica, claro, que no siempre son las mismas causas que lleva una persona, eso es un re tabú. No se cuenta. Sí. No, no se cuenta. O ayudarlo igual si tenés un... Por supuesto, pero no sigue estando eso ahí. Sí, claro, no, es que no, es algo que no se... Por eso digo, salvo que se supere de esa manera, entre comillas, que pasa a ser como algo que se capitaliza porque es como una situación... Sí, bueno, el repudio claro, que se está ganando Matías Veleda. No, chicos, pero quieranme también así. Repudio forever, floral corta y bueno, yo no sé qué hacer. Chicos, quieranme también así, yo les juro... Sí, adiós para siempre. Floral corta, oiga. No, pero realmente, pero es lindo decirlo también. Es lindo, Matías. No hay nada lindo en que usted declare públicamente en una televisión nacional. Tengo un montón de otras cosas para igual decir. Igual pudo vivir, tiene referencias, hace pero chistes. No es tan feliz. No, pero me pasa muchísimo. Me los pasa celíacos muchísimo. Por ahí tampoco. No, pero que, sí. Los celíacos. No, chicos. Sí, yo te ve sí, el diabético, qué sé yo. Ya lo vamos a meter con. Sí, pero esto fue una decisión, no una enfermedad. Acá Guido dice, yo tengo un amigo que tardó unos 10 o 12 años en invitarme a su casa. Nunca me dijo por qué y él siempre venía a la mía. Bueno, pasan esto estas sigue cosas, chicos. Sí. Bien. No, quería sumar que, sí, porque digo que... ¿Es algo de los Simpsons o no? No, iba a decir que no es que no vi los Simpsons. Quiero decir esto ¿usted solamente. ¿Usted qué hace? Porque no, la pregunta es, ¿usted no qué hace los sábados y los domingos entre las 12 del mediodía y las 6 de la tarde? Yo firmé un contrato con esta emisora que no puedo dar detalles de mi vida privada, pero... ¿Qué hace ríe la gente? Porque es lo que hacemos todos los sábados y los domingos en 3 horas es ver pasión los Simpsons. De sábado, vivir Simpsons. Mientras ves los pero Simpsons. Quiero decir esto, no es que no los vi porque no me gusta, es como siento que la vida... Chicos, no me hagan burla, que no me hagan bullying, que lo que quiero decir es que los caminos de la vida me han llevado a que de golpe no los vi, pero es una tarea pendiente que tengo. Excusa. No me hablen de allá porque no, bueno, chicos. Bueno, sigamos con otra cosa. Otro tabú, si no sos Vicky Chipolitakis, comentar una cirugía estética para mucha gente es medio un tabú, no te cuenta que se operó la nariz a los 12. Se puso teta, se sacó. No, suele ser medio un tabú, excepto la gente que se va al otro lado y te las comenta todas. Sí, o la que es evidente que te hiciste a nueva. Sí. Qué sé yo. No lo andan con. No entiendo por qué, si es una decisión, ¿no? Pero son esas contracciones humanas donde el universo quiero se nos que ríe crea, en la cara. Quiero que creas que soy divina así de nacimiento. Sí, no, es rarísimo. Que yo creo que es. Yo quiero creer que esto es de nacimiento. Lo claro, voy a negar. Exacto. Porque en algún momento no sé cómo, pero estas tetas aparecieron y son mías. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más? Ahí son dos que van de la mano. Sí. Ganar mucho dinero. ¿O? Es un tabú. O ganar poco. Bueno, qué sé yo. Es un re tema. Para mí es más tabú ganar más que ganar menos. Para mí también. Como que el que gana mucha guita no lo cuenta. No. ¿Será pudor? A mí y nunca a veces me pasó. Tampoco, por eso a mí tampoco. Te pregunto. Pero bueno, a veces no da frente a alguien que está ganando menos contarle lo mucho que ganas. Pero suele ser haber un pudor ahí con. Finalmente se supone que a menos que seas un garca que robes o que tengas algún chanchullo, te lo estás ganando y has llegado y no fue el primer trabajo en el que llegaste que a ganar que ver, mucho. Más que ver con eso, con una cuestión de pudor. Sí. O vamos a poner entre comillas entre una cuestión. Amigos, ¿no? Sí, o entre comillas una cuestión de respeto, que quizás con el otro punto que sigue, que me parece que sí está más relacionado con el tabú, que tiene que ver con ganar poco dinero. Sí. Sí. Parece que es más tabú que el otro. Es loco porque hasta entre los amigos. Yo hasta hacerme muy amiga suya, señorita Bimbo, no tengo recuerdos de hablar tanto con alguien de la economía cotidiana. Porque yo no tenía economía. No, bueno. No, pero digo, de compartir con alguien las inquietudes. Nosotros no sabemos todo. Pero todo, digo, todo en general entre los amigos es difícil hablar de guita. Sí, con algunos, pero con los que sabés que no tenés mierda en general de ninguna índole oculta ni nada que tengas ahí guardado, es tipo, gano esto, no me alcanza a prestarme. Claro, o gané un montón, vamos a patinarlo. Sí, claro. Es así. Pero es verdad que es con unos pocos que se puede hacer. Es con eso. Unos pocos, sí. ¿Qué onda ¿Qué el tabú más? Que sigue? Es suyo, Matías, ese tabú. Sacrificar animales para que no sufran. Eso sale un montón. Eso es rarísimo. Para mí es un tabú personal, como algo que frente a esa situación... Pero que decís que lo hice, pero no lo cuento. Mucha gente no lo cuenta, mucha gente lo cuenta y para otros es un escándalo. Él, bueno, estaba muy mal, lo tuvimos que sacrificar. Sí. ahí se abre como ya una pregunta filosófica, como de sí. ¿Quién sos para decidir? ¿Es un animal? Entonces no importa. ¿Haces eso con un viejo que está medio mal? Como, bueno, ahí se juegan cosas. Hay gente que lo cuenta, hay gente que no, pero es un tema como de escozor o de un poquito de tabú para los que les importen los animales. Que no se relaciona con el que viene, pero hay ciertas cuestiones en común. Que sobre el debate que, bueno, acá todavía ni siquiera está planteado el debate de la eutanasia. Nunca no. llega a plantearse. No. Pero el hecho de, cuando alguien está en estado vegetativo o un coma, el tema de la desconexión, gente que lucha por esto, la otra que opina sobre esto, sí. es un re tabú en la sociedad. Bueno, hay un montón de personas que han muerto por desconexión, en realidad. Sí. Que porque algún familiar ha tomado la decisión, pero jamás... Lo van a decir. Sí, eso en este país vas preso igual, ¿eh? Claro, porque pero tenés digo, que hacerte un chanchullo con el médico. Exacto, pero eso pasa. Porque, pasa sí, mucho. Pasa, pero digo, pero siquiera, sopre. Es como claro, el aborto. Quiera con sus conocidos. Abortamos todos, pero sopre. Claro, sí. Y ni siquiera con sus conocidos se termina comentando porque es como parecía que hay como una condena social de lo sí. mataste vos. Sí, eso es un re tabú en nuestra sociedad. Sí. Digo, que es muy de la sociedad moderna donde la medicina... puede extender un proceso vegetativo o un coma de alguien que antes en la antigüedad no pasaba. Yo creo que son todas las cosas que igual siguen, es igual que con el aborto. Está tan ligado al pensamiento religioso, sí. tan ligado al pensamiento religioso. Que va religioso. A estar siempre tocado por eso. Hay un montón de documentales acerca de eutanasia y hay uno, que no me acuerdo el nombre, pero recuerdo muy bien una escena en donde una pareja de viejitos, de adultos mayores, bueno, él decide morirse y lo ves como se toma una pastillita divino, está en el medio del campo con la luz del sol que entra por la ventana comiendo delicias con su mujer al lado, se toma de la cama, de la mano, se toman de la mano, se dan unos besitos y él se queda dormido para siempre. Es una escena re hermosa, sí. o sea, filmada muy muy hermosa, en donde vos no, ni la ves a ella sufrir porque él se fue, por supuesto a él no lo ves sufrir. Y el tipo tenía una enfermedad que le iba a aniquilar, tenía 70 y pico de años largos y, bueno, decidirse así, que quedarse a ver cómo su cuerpo ya no lo sí, acompañaba, ¿no? Porque sí. eso debe ser re psicotizante, que tu mente esté súper fresca y tu cuerpo sí. no responda. ¿Qué sé yo? Bueno, yo creo que, yo pienso mucho en ese momento, digo, si alguien puede tomar conciencia realmente, viste que hay muchas veces los médicos te dicen, bueno, no siente nada. Pero si puedes tomar conciencia justamente de esa situación, es desquiciante. Anda a decirle a la mamá de Cerati que Cerati no siente nada. ¿Qué claro, sé yo? Digo, ¿cómo saber? Sí. Hay muchas, bueno, ¿no? Es un caso porque donde... que pueda tomar conciencia de que no se puede mover. Sí, bueno, hay que... Toda la gente que toma lo el va a ver a Gustavo público, claro. dice que... Sí, bueno, Leo García, que da un montón de notas, que es súper amigo de él, dice que va y le aprieta la mano. Sí, y los médicos dicen que son actos reflejos. Sí. Pero ¿hasta dónde ¿cómo llega? ¿Cómo saber? Este otro punto es muy de ahora, esto. Sí, posición frente a guerras o combates bélicos o problemas bélicos que incluyan otra vez a lo religioso. O casualidad, ¿no? Como se nos mete en el medio. Bueno, esto lo vivimos todos. No solo es un tabú, sino que ahora que nos estamos animando, digamos, el universo 8.0, porque ya no es 2.0 sí. ni 3.0, nos da a todos la posibilidad de opinar. Mucha gente opina sin haber leído un pomo sobre el tema, sin tener ni idea absolutamente. No vamos a debatir en Villaqueño si esa opinión es válida o no válida. Lo cierto es que todos podemos dar una opinión. Y que muchas veces tomar una opinión sin saber termina metiendo el dedo en una llaga. Sí, ahora con la franja ¿no? de Gaza se han despertado, hasta el antisemitismo, que parecía como algo tabú, pero un buen tabú, como algo que estaba tapado. Esta toma de posición frente a este conflicto hizo que mucha gente sacara fuera un antisemitismo que no tenía dónde tener una excusa para ponerlo sí. y apareció, más allá de la opinión que tengas, digo, son cosas que traen otras que no están buenas. Bien, ¿qué más? Bueno, esto es lo que hablábamos de libres sexuales. Sí, bueno, ser polígamo o libre sexualmente o swinger. Swinger también es una cosa que nadie sucede te lo va a contar. Muchísimo. Intercambio en algún momento, de parejas, ¿no? Sí, para los que no saben sí. qué es. Exacto, en algún momento habíamos hablado sobre este tema y habíamos visto justamente que había los números de la gente que practica esto del intercambio de parejas es enorme. Es un tema que no se habla, o sea, que no sucede. Sí. O que siempre quizás me parece que estas vamos a poner de una manera, como estas decisiones de pareja, uh-huh, están asociadas a que, bueno, entonces algo está mal en la pareja o algo falta o hay algo que no los completa que tienen que ir a buscar. No necesariamente. Justamente por eso es una decisión tomada desde el amor, desde el afecto, desde el deseo de pasarla bien sexualmente y de incorporar cosas que a ellos les venga bien. Total. Acá una gente nos aporta, dice, no sé si es tabú, para mí re, dice, bancarse ser cornuda conscientemente o ser la pareja no legal de alguien. Total. Es re tabú. Entre las propias amigas, la amiga que está con alguien casado es súper juzgada. Sí, por supuesto que es re tabú, a full. Y para terminar en nuestra lista armada de las cosas que nos venían a nosotros, bueno, el alfabetismo o el analfabetismo, perdón, o el nivel de educación al que llegaste, gente que por X razón es más de otras generaciones, pero sigue pasando, que por ahí tienen la primaria completa nada más. Bueno, yo sería un caso, porque llegué hasta el final del secundario, pero no tengo el título, porque me quedan unas materias. Pero digo, en otros casos donde gente que, todavía hay gente en muchos lugares que no sabe leer ni escribir, gente que de verdad tiene la primaria nada más, con suerte, porque tuvo que trabajar, y suele ser medio un tabú. Es incómodo, además. A mí me pasa mucho por trabajo, viajar al interior. Me pasó hace un mes. Estaba en Córdoba, camino a Altagracia, paré en la casa de un señor a hacerle una entrevista con sus animales ahí en el medio del campo, y le fui a pedir que me firme el release, que es la autorización que yo necesito para pasar su nota en la tele. Y claro, me agarró la hoja, el papel, y se me quedó mirando. Yo le dije, por favor, su firma, aclaración, documento. Y claro, el tipo no sabía escribir. Y no sabía cómo decírmelo tampoco. Y yo tuve la ingenuidad, si se quiere, porque para nada estaba nacida la mala intención, de suponer que el tipo podía firmarme y escribir su número de documento, ¿no? Sí. Como que fue una situación súper incómoda para mí en ese momento, como, bueno, si puede. Y todo lo que damos por hecho, sí, que por ahí el otro no. Total. Pero bueno, siguen ahí, creo que van a seguir hasta que quede la última cucaracha viva en este planeta. Habrá tabús o tabúes de acuerdo al barrio. Lo importante es no dejar que cuando uno empieza a meterse entre tu felicidad o entre tu búsqueda de la felicidad, no te deje, bueno, ir a trabajarlo con vos, con quien sea, para que no te impida ser esa persona que sos realmente y ser feliz. Sí, perdón, acá Eugenoni nos aporta que en Argentina existe la ley de muerte digna. Ok. Sí. No sabíamos. Bueno, que vamos no está en cero el tema. Hay un debate planteado aparentemente. No, en cero, hay una ley. En cero, sí, en cero no está, pero hay todavía ahí, sigue habiendo como una delgada línea que todavía no. ¿Es lo mismo que la eutanasia, ley de muerte digna o no? Bueno, ahí nos contesta, pero creo que no. Vamos a averiguar. El tabú sigue estando, digamos. Sí, más allá, claro. Digo, las leyes suelen avanzar a veces más rápido que la cabeza de la gente. Bien, ahora viene Escuela de Animales. Sí. Tenemos consultorio con Inés, parafilias, noticias y mucho, mucho amor y canciones. Hasta la 1:30. Seguimos en Villa Cariño, aquí en Nacional Rock. Ahora escuchamos una canción que está tan linda, tan linda, tan linda. Ellos son Os Mutantes. Y la canción se llama Ando Medio Desligado. Você me quer. Eu nem vi. one of those bells that now and then rings. It was one of those things. It was just one of those nights, just one of those fabulous flights, a trip to the moon on a gossamer wing. Thought a bit about the end of it when we started jumping time. We'd have been aware that our love affair was too hot not to cool down. So goodbye, dear. Goodbye and amen. Here's hoping we'll meet now and then. It was great fun. Cariñitos, momento de cosas importantes y también de anunciarles lo que escuchábamos era a nuestra querida Laura Lotito con One of Those Things. Y es una alta fecha para ir con alguien que te arrastre el ala o que se la arrastres vos. Este jueves 14 a las 9 de la noche en el Bebop Club se presenta Laura Lotito. Esto es Moreno 364, subsuelo, un lugar divino, jazz, te tomás un whiskacho, la escuchás a Lotito, sexy. Y es un alto plan para este jueves 14 a las 9 de la noche en el Bebop Club. Laura Lotito, Jazz Quartet. Bien, y es momento de una sección que cada tanto la tenemos de invitada porque nos encanta y porque también ahí hay mucha información de la que podemos aprender. Los animalillos. Es momento entonces de recibir a Escuela de Animales. Escuela de Animales es un proyecto de Andrés Eichmann con quien vamos a charlar. pueden meterse en la fanpage, ahora Susi les va a dar bien la dirección. Sí. Andrés es documentalista, herpetólogo autodidacta, trabajó muchísimo en el Museo de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, es experto en ranas, en aves y en mundo animal y cosas que ni nos imaginamos, y lo tenemos en línea para charlar con él. Hola, Andrés. ¿Cómo andan, villeros cariñosos? Bien, acá villereando. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo le va? Encariñados. Bien, siempre me pregunto cuando me presentan si alguien sabrá lo que es un herpetólogo autodidacta, ¿no? Herpetólogo es, bueno. es de anfibios, seguramente, y reptiles. Sí, exactamente. Pero capaz que te den ayuda. Yo no tenía la menor idea. Por usted, a mí me lo enseñó él. No creo que sepan demasiado. ¿Cómo andan? Bien, aquí estamos, esperando. Gracias por esperarnos, en realidad. No, por favor, estaba escuchándolos atentamente. Muy interesante el programa de hoy. Y yo creo que les traigo así como una selección de tabúes destruidos por el mundo animal. De todo tipo. ¿Quieren que les cuente algunas cosas? Por favor, por favor. Ya mismo. Porque los escuchaba y fui marcando algunos de los tabúes que me parece que se pueden destruir hoy, por lo menos en cuanto al mundo animal. El primero, sexo a la vista de otros. En el mundo de las personas, ¿no? O sea, si bien hay voyeurismo y ese tipo de cosas, no es lo más frecuente. Para nada, para nada, total. Otra bomba, sexo en familia. ¿Entre parientes, decís? Entre parientes, madre, padre, hijo, hija. No importa nada. Espectacular. Eso es terrible, pero a ellos no les importa, no creen esa construcción. No, para nada. Por eso, frente a esto, los otros que les voy a decir son más livianos, poligamia, homosexualidad, pero después tenemos sexo con niños, sexo entre niños, Chicos, ¿quién? Picante, ¿no? Danos muy ejemplos, picante, Andrés. ¿Qué animal? Danos ejemplos de los que estás nombrando. Bueno, para empezar, digamos, vamos a arrancar con los destructores de tabúes del mundo animal. Hablamos alguna vez de ellos con ustedes y son nuestros primos más cercanos en términos evolutivos, son nuestros parientes más cercanos del mundo animal, que son los bonobos. ¿Se acuerdan de los bonobos? Sí, mono fiesteros. El mono fiestero. El bonobo. ¿Cómo flasheamos con el bonobo? Primo hermano del chimpancé. Uh-huh. A simple vista uno lo ve y parece un chimpancé un poquito más pequeño, pero a diferencia del chimpancé, que vive en sociedades dominadas por machos y que suelen estar, digamos, muchas veces resolviendo problemas a través de intercambios violentos y agresivos, y donde muchas veces se matan unos a otros, y donde la sexualidad es meramente reproductiva, los bonobos son, como decías vos, Bimbo, los monos fiesteros por excelencia. Sí. Y les iba a leer muy rápidamente un parrafito escrito por Franz de Waal, que es un investigador que trabajó mucho con los bonobos, y los describe así. Dice lo siguiente: mientras que los chimpancés muestran poca variación en el acto sexual, los bonobos se comportan como si hubieran leído el Kama Sutra, haciéndolo en cada posición y con tantas variantes como uno pueda imaginar. Y sigue, dice, la mayoría de estos encuentros no son reproductivos, sino que son sociosexuales. Wow. E incluyen adultos del mismo sexo, un adulto con juveniles de cualquier sexo, dos juveniles entre sí. El rango de actividades incluye besos en la boca, sexo oral, estimulación genital con las manos, espadeo entre machos, monta macho-macho, roce vagina-vagina, entre hembras, que acentúa una suerte como de relación cordial entre hermanas. Y cuentan que no suele haber orgasmo en estos encuentros, se usan para demostrar unas intenciones, calmar la excitación, saludarse, y para las crías tiene un componente lúdico importante porque les permite aprender a relacionarse con otros individuos. Entonces, este primer ejemplo es un grupo de monos que practica todo tipo, digamos, de encuentros sexuales que para nosotros la mayoría de ellos serían tabúes. Absolutos. Y ellos los practican con libertad y viven en una sociedad dominada por hembras y bastante más pacífica que la de los chimpancés. Espectacular, me encantan los bonobos. Feministas los bonobos. Sí, son todistas los bonobos. Claro, sí, bueno, todo todistas bien. Pero los bonobos son un poco el emblema de todo esto en el mundo animal, y hay algunos casos menos conocidos que les quería contar hoy. Rápidamente, otro de los tabúes, por lo menos yo creo que seguimos en una sociedad donde hay un tabú que tiene que ver con el rol de cada género, ¿verdad? Sí, totalmente. Los machos hacen determinadas cosas, las hembras hacen determinadas cosas, y en general, los machos que hacen algunas de las cosas que están reservadas para las hembras son vistos medio de costado. Raro, sí. Y lo mismo al revés. Pero bueno, en nuestra querida Patagonia, cerca de los bosques de Bariloche, del Bolsón, vive un pequeño sapito que se llama sapo de Darwin, que es uno de los animales argentinos que logró trascender así como las fronteras de nuestro país y se volvió como una especie muy famosa en el resto del mundo. Es como un actor argentino que llegó a Hollywood. Y el tipo este llega a Hollywood por lo siguiente. Ustedes saben que la mayoría de las ranas y los sapos ponen sus huevos en el agua, las larvas, la que pone los huevos es la hembra, y las larvas, los renacuajitos, viven su vida en general de manera independiente. Hay excepciones, pero esa es la regla. Sí. En el caso del sapo de Darwin pasa algo increíble, que es que las hembras ponen los huevos en el suelo del bosque, el macho los fertiliza y la hembra se va, se las pica. El que se queda con los huevos es el macho, que se queda con ellos durante unos días y cuando ve que dentro de los huevos los renacuajitos empiezan a mover, el sapo de Darwin se los traga. Bueno, y los guarda en una bolsa, en un saco que tiene bajo la garganta, que es el saco vocal. ¿Vieron? ¿Se acuerdan que alguna vez escuchamos muchas ranas cantar? Sí. En otro capítulo. Bueno, sí. Durante el tiempo en el que el macho de sapo de Darwin está, digamos, embarazado, guarda a las crías en ese saco, en la garganta, durante varias semanas. Hoy posteamos un link, un videíto, sí, en el Twitter de Escuela de Animales, donde se ve un video de cómo este macho embarazado está cargado de todas esas crías que se mueven, y vos ves un sapito que tiene como unas contorsiones y un movimiento muy extraño. Bueno, son los bebés que el macho está incubando dentro suyo. Wow. Y lo más extraordinario es que al cabo de algunas semanas, cuando esos sapitos ya completaron todo su desarrollo dentro del adulto, dentro del padre, el padre abre la boca, plop, y empieza a parir a sus crías por la boca. Es increíble. Es increíble. O sea, es madre-padre, digamos. Es madre-padre, pare por la boca, es una cosa absolutamente extraordinaria y sucede todo ahí a pasitos del Centro Cívico de Bariloche, creo que nadie lo ve, pero es una de las cosas fantásticas que suceden con respecto a una Argentina y cuestiona un poco este tabú del rol de las hembras, las que se embarazan, las que paren, las que van a tener ese vínculo primario con las crías, ¿no? Es espectacular, es espectacular. Y los caballitos, los hipocampos, ¿conocen a los caballitos de mar, los hipocampos? Sí, los amamos, por toda la fantasía que tenemos también, de que van juntos y se aman. Exactamente, y ellos también tienen este comportamiento, que es que el que incuba los huevos en una bolsa especial es el macho. La hembra se va y el macho se queda embarazado de todas las crías y después pare las crías y durante mucho tiempo, digamos, se queda junto a ellas cuidándolas. Es como otro de los casos de padres excepcionales. Es espectacular. Y y esas cosas terribles que nos contó que hacían otros, ¿quiénes son los que no tenían límite con la familia y si tenían ganas lo hacían? Bueno, antes les contaba, entre los bonobos teníamos todo esto que es sexo entre familia. Todos estos encuentros sexuales se producen entre hermanos, hermanas, tías, madres, hijos, padres, primos, abuelos. Okay. Se producen a la vista de todos los demás, digamos. Entonces, en ese contexto es una cuestión de sexo familiar. Pero el otro tabú, que me pareció interesante contarles y traer a ustedes, es el tabú del sexo entre niños. Uf. Desarrolle. Alto tabú entre nosotros. Alto tabú. Eso iba a decir justo. Sí, sí. Alto tabú. En realidad, ese tabú, digamos, responde a un límite biológico, que es que, digamos, todos nosotros durante nuestra infancia o durante el periodo donde no tenemos desarrolladas nuestras células sexuales, digamos, no podemos reproducirnos. Y eso es así para la gran mayoría de las especies que tienen reproducción sexual. Entre los anfibios hay un bicho muy particular que capaz que conocen por un cuento de Cortázar que se llama Axolotl. Sí, que es como un pene. ¿Lo leyeron alguna vez? Sí, es como un pene blanco, por ejemplo. Es exactamente un pene blanco que tiene como unas pelusas a los costados que son las branquias, son los órganos con los que respira. Pero sí, eso que estás viendo ahí es un eterno niño del mundo de los anfibios. La historia del axolote es, el axolote pertenece a un grupo que son las salamandras. Las salamandras tienen una vida adulta, que digamos parecen lagartijas, pero no lo son, son primos de las ranas. Parecen lagartijas, suelen vivir fuera del agua, se reproducen dentro del agua donde ponen huevos, y de esos huevos nacen unas larvitas, como si fueran unos renacuajos, que son muy parecidos al axolote, pero chiquititos. En la mayoría de las especies de todos los primos de los axolotes, esos bebés van creciendo hasta que en algún momento se empiezan a convertir en adultos, se desarrollan sus órganos sexuales, salen a tierra y pasan como a la segunda fase de la vida. Okay. Pero en el axolote, esta transformación no ocurre nunca. Permanecen toda su vida con las características juveniles. Son crías, son niños toda su vida. Lo que sí se desarrollan son sus órganos sexuales. Entonces, a partir de determinado momento, aún siendo, llamemos los niños, empiezan a reproducirse entre sí y ellos mismos tienen cría y toda la especie, digamos, se reproduce a partir de estos infantes o estos niños que se aparean entre sí. Eso se llama neotenia, es una característica bastante particular, digamos, de la biología, que no se da en muchas especies, y el axolote, que es tan común y que a veces los vemos en los acuarios y demás, estás viendo un niño que tiene sexo. Qué flash, pero no deja de ser niño al desarrollar su sexualidad, digamos, sigue teniendo como si fuera un niño de 5 años forma de niño para las características de un axolote. Exactamente, okay. En términos de la apariencia de un axolote, tiene rasgos de niño, digamos. Si tuviera rasgos de adultos, esos penachos rosados a los costados de la cabeza, que son las branquias, desaparecerían y desarrollaría pulmones, le permitirían salir y caminar y respirar fuera del agua. Le cambiaría el esqueleto. Vos pensás que el esqueleto de un bicho que vive bajo el agua está sujeto a una presión distinta que la de un bicho que vive en tierra. Cuando los animales que viven bajo el agua, digamos, se desarrollan, se hacen adultos y salen a tierra, todo su esqueleto cambia. Bueno, en el axolote nada de eso pasa. Todas las características infantiles las mantienen desde que nacen hasta que mueren. Nunca se convierten en adultos, pero sí se desarrollan sus células sexuales y tienen hijos. Wow. Es espectacular. Es espectacular. Habrá que aprender, o al menos, bueno, ya saber que existen está buenísimo. Que no todo para las especies de ese bajo el sol es igual, ¿no? Como la cultura nos ha marcado que sí, que no, pero no nuestra naturaleza. Están a años luz, ¿no? Los animales de nosotros en cuanto a comportamientos permitidos, con tabús o sin tabúes, es hermoso. Para todos los que quieran saber más de Escuela de Animales, Andrés, repetinos fanpage y Twitter. En Facebook nos encuentran como Escuela de Animales. Perfecto. Todo junto. Y en Twitter somos @escuelaanimales. Perfecto. Muchísimas gracias por contarnos tantas maravillas del mundo animal, que también es nuestro mundo. Gracias, Andrés Eichmann. Estamos todos ahí, estamos todos juntos. Estamos todos juntos. Te mandamos mucho amor. Estamos revueltos. Gracias, Andrés. Chao, chicos. Sin tabúes esta noche. Un beso grande. Besitos. Villa Cariño. Del amor y del rock no se salva nadie. Menos mal. Hola, estamos buenísimo. Al aire. ¿Qué nos escucharon decir? Está buenísimo, dije está yo. Buenísimo. Que es el consultorio que viene, que está buenísimo de verdad. Exacto. Tenemos justo una cortina fantástica, pero hoy hubo unos problemas de sistema y no. Pero no por eso deja de ser fantástico este momento. Corazón de nuestro programa con Inés Tornavén. Ella es psicóloga, abogada, docente, escribe, da conferencias. Los martes la tienen en Mute hablando sobre vínculo entre padres e hijos. Y los domingos es nuestra para el consultorio. Hola, Inés, en este horario nuevo, ¿cómo estás? Hola, Bimbo, ¿cómo estás? Cintia, Mati. Hola, hola, Inés. Bueno, hemos vuelto a las 11:30 y ya a esta hora te tenemos ahí despierta. Muchas gracias, Inés. No, por favor. Bueno, llegó un consultorio, ya seguramente Inés lo leyó, pero se lo vamos a leer a la gente. Susi dice así. Hola a todos, me llamo Emilia, los escuchaba antes por internet y los recuperé hace poco. Me encanta que hayan vuelto y los recomiendo a todo el mundo. Espero que entre mi consulta en el programa de hoy. Estoy muy preocupada y no sirvo mucho más que para pensar en esto. Siempre salí y me gustaron los hombres más grandes que yo. Me entiendo mejor y me siento más cómoda y cerca. El problema es que el hombre que me encanta ahora es el papá de mis tres mejores amigos de la infancia. Sus padres estaban separados y de yo... una de mis tres. Sus padres estaban separados y yo lo habré visto de chica alguna vez, pero ahora mi amigo se fue a vivir con él desde que se separó de su novio. No soy una pendeja. No llevamos, que para mí es nos llevamos, solo 21 años. El tema es que mi amiga no lo soportaría. Le parecería algo fuera de lugar y perdería una amiga. Nos gustamos, lo sé, lo hablamos por Facebook una vez con él. No nos tenemos agregados, pero lo stalkeo todo el tiempo y él me confesó que hace lo mismo. Ningún avanza y quizás ninguno avance, pero desde hace 6 meses que no estuve con ningún chico y no dejo de pensar en él y a él le pasa igual. Pero todo es secreto, ni nosotros lo compartimos, y necesito o dejar de cruzármelo, y eso implicaría ver menos a mi amiga, o que se concrete y ver si era un invento y nada más. El consejo que me brinden me va a servir. Muchas gracias. Fuerte, Inés, ¿no? Sí, la verdad que sí. Además es casi un planteo de novela. Y la novela muchas veces representa ni más ni menos que las historias de todos los días y las historias que pasan en la vida y las historias de amor que se presentan a lo largo de la vida de las personas. Todas las historias que son atípicas se presentan como historias en principio conflictivas. El tema de los 21 años puede o no ser diferencia, depende de ellos, no de los demás. La cuestión es que ella no dice cuántos años tiene. No, entonces, es verdad. No sabemos. No me quedó bien en claro sí. Para este, es el padre de una amiga, entonces. Aparentemente sería el padre de una amiga, podría haber ahí un error entre una O y una... Ah, okay. Para mí es nos llevamos 21 años. Sí, nos llevamos. Pero nos llevamos 21 años y la expresión yo no soy pendeja puede venir de una chica de 16 años o de una de 22. Sí. Y la situación cambia de manera drástica, sí. ¿No? Porque no es lo mismo si es una chica mayor de edad que empieza a salir con un señor que le lleva 21 años, y hay muchísimas parejas que se llevan esa diferencia de edad, al menos donde la mujer es más chica y el hombre es más grande. Y también conocemos parejas que son al revés. Pero la verdad es que ella no dice cuántos años tiene y esto es algo que claro. Es importante para claro. Responder la consulta. Vamos a hacer una cosa. Si se trata de una chica que es menor de edad, la verdad que no es saludable que por el momento mantenga una relación con ningún hombre que sea mayor de edad, salvo que sea muy próximo en edad con ella. Por esa proximidad nos estamos refiriendo a alguien que si tuviera 15 años no tuviera más allá de los 18, por ejemplo, y aclarando que es menor, porque estamos, como decimos siempre, en una situación que es límite con... lo perjudicial desde el punto de vista legal para ambos, bueno. Más para el caso del que es mayor de edad. Ahora, si es una persona que ya cumplió la mayoría de edad y que se encuentra en esta situación, nosotros lo que le podemos decir es que en este caso va a haber una conversación entre ellos y un diálogo donde van a tener que sincerar no tanto los sentimientos, sino a partir de haber sincerado ya los sentimientos, pensar en qué van a hacer en el mundo de las realidades, no solamente en el mundo del chat, en el mundo de la conversación. Porque ella, este estado de enamoramiento con el papá de su amiga, le está trayendo una consecuencia en el mundo real, digamos, por distinguirlo de alguna forma con lo que puede pasar en lo que ella ve a través de las redes sociales, en lo que charle con él, que es esta decisión de no salir con otros chicos y ella usa esta palabra, no salir con otros chicos, y de un poco preservarse por estar con esta cabeza ocupada y este corazón ocupado en este caballero. Claro. La pregunta para ella ¿es mejor estar ocupado en una persona que es una fantasía por el momento, que enfrentar la realidad de todos los días y salir con una persona de su edad? Esta sería una de las preguntas. ¿Qué busca en una persona de su edad? ¿Qué le atrae de él? ¿En qué momento lo ve? O sea, ¿lo ve cuando va a visitar a su amiga? ¿Qué pueden compartir? La verdad que para ella es atractivo un hombre mayor por todo lo que puede aprender. Tal vez llama más la atención la situación a la inversa. De un hombre, vamos a suponer que ella tenga los 20, un hombre de 40 que esté con una chica de 20 desde el punto de vista de la construcción de un diálogo. Ahí nos puede llamar un poco más la atención. Eso no quita que la relación funcione. Pero la pregunta es, ¿por qué este alejarse de la vida anímica y de la vida de relación en función de una relación que solamente se está dando en el plano de la fantasía? Sí. Esto ya no tiene tanto que ver la mayor edad, ella tendría que profundizar el por qué buscar una persona con esta diferencia de edad a partir de su propio análisis, pero no, nosotros en esto no le vamos a poder dar mucha idea a través del consultorio. Pero sí lo que podemos hacer es esto, preguntarle por qué razón se viene alejando de la vida de relación por una relación de fantasía. Y por más que ella la sienta en una relación concreta, las relaciones concretas sabemos que se dan en el mundo del contacto visual directo, del agarrarse las manos y del estar juntos en el plano físico. Por más que las cosas nos mantengan ocupados y entretenidos un rato en el chat y mirando, y talqueando, como se dice ahora, las cuentas de nuestros enamorados. Sí. Esta es la pregunta que nosotros le podemos dejar hoy. ¿Cómo hacer siempre para arrancarse algo que esa gente que te gusta y que hay algo que por X razón no se puede, porque en caso de que no nos aclaró si es menor o porque de verdad no dé? ¿Cómo se hace para arrancarse cuando te gusta mucho a alguien? Sí. Yo me preguntaba qué es más tabú, si alguien que te lleve tanta edad o alguien que sea el padre de una amiga. Eso me parece que le pesa más a ella que es como que es el padre y que la amiga sí, no es fuerte. Sí, porque fuerte. Lo otro, el tema de la edad es un tema bastante... Sería fuerte. Yo salgo con tu papá, sí, que es lo más. Sí, te mato. ¿Me matás? Sí, te mato. ¿Ves? No, a ver, una cosa es tener 30, yo tengo 30 años, salir con un tipo de 50... ¿Quién no lo hizo? No es tan claro, no es tan impensado, pero ahora si tenés 20, es diferente. Y son los 10 años que te cambian mucho la vida. Son 10 años de muchísimo cambio, sí, es prácticamente pensar en un adolescente hoy, claro, y pensar en un adulto. Claro, pero lo que voy es que me parece que ella, esa diferencia, uno la puede ver, o, entre comillas, juzgar o no, o avalarla o no, pero desde afuera, me parece que ella, desde su vivencia, lo que le genera tabú es que es el padre de una amiga. Me parece que sí. Bueno, sí. Me parece ver, que pasa por entonces ahí. Entonces estamos hablando de una persona que, ya sea porque tenga pocos años, o porque ve la situación desde un cristal de pocos años, que no es lo mismo que tenerlos, no entendió todavía la parte de que esto, para poder planteárselo a su amiga, tiene que hacer una evaluación, y acá entra a tallar mucho los valores de qué prima más. Y la amistad con su amiga para sentarse y decirle, mira, te voy a decir algo con absoluta sinceridad y franqueza, me gusta tu papá. Sí, hasta ahí por lo menos, ¿no? Me gusta tu papá. Me caigo y me levanto. Claro. O sea, creo que prefiero que me digas, me gusta tu novio, ¿no? No sé. Es más, me inclinaría a pensar que estoy teniendo un tabú, es un tabú, sí, es un tabú, también, estoy teniendo terrible. Un prejuicio, pero y otra es cosa fuerte. Que me permito ir un paso más allá, y creo que quizás también el punto más fuerte está no en que quizás ya le comente a su amiga, che, me gusta tu papá, sino que al parecer tu papá también gusta de mí. Sí, increíble. Bueno, ahora, y es probable que durmamos en la misma cama, digamos, la chanchada. Claro. Hagan un corte acá, chicos. A ver. Y fíjense que ustedes vienen hablando desde el programa anterior, sí, de los tabúes. El tabú número uno, que es universal, y que hoy incluso cuando hablaron por la radio con la antropóloga lo confirmó, que es un tabú universal, es el tabú del incesto. Si a ella le está pesando mucho que se trate del papá de la amiga, es porque lo está de alguna forma u otra poniendo en el lugar del padre de alguien. Por lo tanto, lo está percibiendo y sintiendo como una relación que tiene un tinte incestuoso. Todas las parejas que tenemos en la vida son en algún momento, o van a ser en algún momento, el padre de alguien o el hijo de alguien. Claro. Pero si esto es lo que le pesa, entonces es porque algo se le está jugando desde lo incestuoso. Vamos a suponer que esto fuera lo que le pesara. Porque si pesara solamente la cuestión de la amistad con la con su amiga, la cosa pasaría por la valentía de sentarse y blanquearle que le gusta el padre. Que si fuera el hermano, no habría un problema. Sí. En sentarse y decirle, mira, la verdad me gusta tu hermano, no sé, haceme gancho con tu hermano, preséntamelo, salgamos juntos. Sí, pero si es el padre y está libre, ¿por qué tenemos que pensar que tendría que ser tan problemático que ella le dijera, mira, la verdad, tu papá está separado, que yo la verdad que tu papá me gusta? Y sí, me parece que algo puede pasar. Ahí hay dos cosas para que ella evalúe, ¿no? Y que vaya pensando y se abra todo un abanico de posibilidades. Una es ver si primero habla con su amiga y blanquea la situación, más allá de lo que pase con el papá de la amiga, o si primero habla con él y evalúan qué van a hacer para ver si conviene o no que lo hable con su amiga. Pero ahí entonces empieza a jugar el tema de qué tiene más peso para ella y dónde va a poner el foco. Porque la amiga perfectamente le puede decir o le podría decir cómo no confiaste en mí para contarme esto si soy una de tus mejores amigas. Claro. Bueno, seguramente algo prendió del otro lado. Y también esperamos, en caso de que sea menor, la coherencia del que es adulto ahí. Por supuesto, alguien me escribió, Juan, un oyente, que me escribió en el Facebook. Igual la mina dijo que no es una pendeja, así que no debe ser menor. Bueno, cada persona va escuchando. Igual es muy de pendeja decir no soy pendeja. Sí, ojalá si nos escuchás, nos puso el nombre Emilia, mandanos un mail y contamos así. Nos quedamos tranquilos y cambia la historia de lo que te dijimos. Muchas gracias, Inés, por atendernos y darnos tu sabiduría a esta hora. No, chicos, gracias a ustedes. Igualmente le tenemos que dejar al oyente esto. La situación es compleja, entendemos que no es una situación fácil, pero bueno, será cuestión de hablarlo y desde el punto de vista de la amistad, siempre darle un plus y ser sinceros con los amigos, creo que es algo de lo que sostiene siempre a lo largo de la vida la amistad, ¿no? Señora. Muchas gracias, Inés. Un abrazo enorme. Un beso grande. Gracias, Inés. Gracias. Beso. Un beso. Chau, chau. No hay nada más revolucionario que el amor. Y no hay nada más rockero que decir te amo. Villa Cariño. Y sí, y claro que sí, llegan como todos los domingos, hoy un poquito más tarde. Dijiste, ay, capaz que no están, pero sí, pavote, ¿cómo van a estar las parafilias? Llegan con el humor de siempre, un poquito sagaz, un poquito picante, un poquito que no para toda la familia, pero hasta ahí llegan a Villa Cariño las parafilias para todos. Oh yeah, íbamos por la letra M, ¿verdad? Sí. Bien, vamos a tirar un par. Bueno, empezamos por esta. ¿Esta no la dijimos? No. No. Mayeu. Esto es como un diptongo absoluto. Mayeuciofilia. Me parece como el de los Sims. Increíble. Ayeushuma. Haven so lama. Atracción por las mujeres embarazadas. Me parece muy bien. Hay tanto. Aparece bueno, mucho. Cecilia. La dejamos chicos, ahí. Dejamos me parece ahí. Muy bien, pero ya cuando tenés la fijación de solo embarazadas y vas levantándote embarazadas que por ahí tienen familia. Hay mucho jeropa callejero de jeropa, embarazada. Jeropa mucho de jeropa callejero de embarazada. Qué asco. ¿Sigo yo? No, sí, no, iba a hacer un comentario de que esta cuestión de que las mujeres, ahí está este concepto, ¿no? De que las mujeres se ponen más lindas en el embarazo. Hay ese concepto, sí. Hay ese concepto, yo no te lo manejo, pero sí. Digo, bueno, ayer, sí, no lo quería dejar. Una combinación no de felicidad Simpsons, claro. Con las hormonas. Claro, como hay algo del olfato, me parece. La mujer embarazada se pone mucho más linda. Y mucho más insoportable hormonal. Me gusta mucho lo que decís. Continúa. Maniafilia, te levanto la manito, dícese de la atracción por la locura. ¿Quién no la tuvo? ¿Quién no levanta la manito en esta? El loco calienta mucho. Lamentablemente, sí. No, bueno, hablamos de cuando ya te vas siempre al... Y bueno, sí, también. lo hemos tenido. Al que tiene una patología puntual y nos gusta. Pues y sí, nosotros también hemos sido en algún momento loquito que a otro le... Sí, también. También, porque, no, porque tampoco nos pongamos en no, un lugar somos tan el cuadro. Loco que le gusta... Todos fuimos el loco que le gustó a alguien. No. Sí. Bueno, Marty Maclia o Marty Maclia... O Marty Maclia, que en realidad me pasa otra vez lo mismo. Ustedes no ven la diferencia porque es una cuestión de letras y esto es radio. Excitación al ser observado por otras personas durante la relación sexual. Esto, ajá, se da mucho en habitantes de edificios. Comunidades en general. Comunidades, digamos, en general, en donde las ventanas dan a la ventana lindera con otro vecino, sí, en donde compartís todo: la tostada de la mañana, sí, yo, los pedos. La gente la que tengo cacona enfrente, ya no nos importa nada. Realmente, no, ya es una familia, digamos. Cuando los tenés tan cerca que. Ya es como, cada pedazo, te salió un grano nuevo. Claro. Ah, no, más abajo. Sí, más, sí, abajo, ahí. Fíjate. Cada vez que uno anda desnudo es un reforzar su propia identidad, como si, loco, estoy en mi casa, me cortan la cabeza con el alquiler, lo mínimo que puedo hacer es andar en bolas, bancatela. Sí. Bien, y además es el vecino ideal del voyeurista, ¿no? Claro. Bueno, masoquismo o duololagnia. Esto es un bajón porque el límite es muy finito. Es el placer sexual ligado a la propia humillación, tortura o abuso físico, cachetazos, latigazos, pellizcos, o también lo moral, decirte sos una inútil, no servís para nada, mientras te la están dando. Se diferencia de la algomanía porque hay un componente erótico, no es que te gusta que te humillen, te calienta eso. Sí. Es un paso más que la palmadita del chirlito que está bien, es ya tratarte como un pedazo de caca seca. Sí. La que sigue se llama melolagnia y dícese de la excitación sexual provocada por la música y no necesariamente tiene que ser música con letras eróticas. Pero la podés música escuchar sí, Borenboim y irte en seco o flema. Claro. Sí, con flema es más fácil. Barenboim, flema, quiere decir. Sí, que dije Borenboim. Borenboim. Sí. No, digo, pero es por la música, no por el músico. ¿El sonido de los pajaritos también? No, es por el músico, es la música. Solo es baratísimo. Baratísimo, porque vas por 11 con lo que tiene, claro, la música, todo lo que da de los locales y vas. Hermosísimo. Corriéndote. Bueno, menstruofilia o menofilia. Atracción por las mujeres en el periodo de la menstruación. Si te gusta mucho, sos Drácula. Si no, me parece que está bien porque es algo que va a pasar. Menstruofilia, increíble, chicos. Increíble, pero se dan cuenta cómo no debería ser una parafilia. Me parece que es un gustito que uno se da. Como con queso sin queso, con sangre sin sangre, qué sé yo. Cada uno como quiera, tenemos muchas parafilias. Esta M recién empieza, pero la dejamos para el domingo que viene. Domingos de 23 a 1. Cerrá el fin de semana abriendo tu corazón. Ven a Villa Cariño, te van a atender. Amor o nada. Querido diario, hoy aprendí que mejor ser un bonomo que ser una boluda. Querido diario, hoy aprendí que entre los animales no hay tabú. Gracias, diario. Querido diario, hoy aprendí que amar a los locos tiene un nombre y es una parafilia. Querido diario, aprendemos tantas cosas. Bueno, esto fue nuestro Villacariño del día de hoy. No le hagan caso a nada que escuchen o lean, que puede estar equivocado. Empezamos a las 23:30 de acá para siempre. Sí, de acá para siempre. De acá para siempre, agéndense este horario, pónganse una alarma como para tomar la medicación. Gracias a todos, gracias a Julián Carballo que nos operó. Gracias a Domínguez. No, Díaz. Díaz. No te vemos hace Díaz. Dos meses, Juan Carlos Díaz. Juan Carlos Díaz. Es normal que nos olvidemos. Chicos, tenemos, bueno. Sí. Gracias a Alto Perseo, Leo Fernández por producirnos, gracias Mesulán, Antonio por las artísticas que hoy se colgaron, pero están ahí, gracias a Espejo por musicalizarnos, a todo Nacional Rock, gracias a Inés, gracias a Andrés, gracias a los oyentes por querernos tanto, gracias Matías. No, muchísimas gracias a vos, señorita Bimbo, me gustó mucho cómo quedó, gracias Inés, gracias Andrés, y nos vemos el próximo mes. Susy Q, le agradezco muchísimo, me engalana realmente que usted esté entre. Pero, un placer, un beso a todos los que están del otro lado, gracias por la buena onda de siempre y por quedarse con nosotros hasta tan tarde. Escríbanos en la semana, mándenos sí, por su favor. Consultorio. radiovillacariño@gmail.com y de verdad, vayan pensando para la semana que viene, alguien que llame y que salga al aire, chicos. Vamos a ver, vamos a tener que empezar a regalar algo. Vamos a tener que empezar a regalar algo. Eso es el próximo domingo, 11:30 p.m. No se desintonicen de Nacional Rock y ya saben, amor o nada. Y todo con amor. So bad, 'cause you're